al menos no todo el tiempo. Desconfío del profeta que dice siempre estar contento. Es que si este mundo ha de girar, de un lado será de día y del otro oscuridad. Yo ya sé que no hay sentido, da igual si lloro o río, pero hoy prefiero reír. Y cuando mañana llore aún me quedarán las flores que dejamos morir de a dos. Ah, yo ya sé que no hay sentido y que ni mi cuerpo es mío, lo habré de devolver. Y cuando mañana llores aún te quedarán las flores que dejamos vivir los dos. Ah, ah, ya, lo mejor es más sencillo, la mano en los bolsillos y una canción si lo ha. Cuentas, seguro más.